Pepito tenía un lorito que hablaba mucho. Se llamaba Ricardito y tenía el pico duro. Repetía los secretos de todo el mundo. Pepito ya muy molesto se fue al mercado. Y Ricardito fue vendido por 2 centavos.